Audiodiario del Camino de Santiago. Estoy ahora mismo en Mansilla de las Mulas, es día 23 de julio del 2007. Bueno, en las últimas 24 horas, porque ya estoy, es por la tarde en el albergue. Bueno, estoy dando una vuelta ahora por Mansilla. Bueno, en las últimas 24 horas han pasado muchas cosas. La verdad es que la tarde de ayer en Bercianos del Real Camino fue fantástica. Ya contaba que la acogida de las monjas fue muy buena. Y bueno, y fue fantástico con la gente. Bueno, pues hicimos unas canciones a partir de las 5. Luego estuvimos ayudando a cocinar. Bueno, cocinando un rato y luego también charlando con Tina otro rato, tranquilamente. Y bueno, y luego pues una pequeña oración previa a la cena. La cena, muy bien, muy agradable, pues como siempre. Y después, bueno, la bendición del peregrino y bueno, y ya pues a descansar. Fue bastante emotivo y bastante agradable. Y bueno, hubo momentos de emoción y de sentir, ¿no? De sentir bastante, pues bueno, el camino y que yo soy el camino, que todos los peregrinos somos el camino y que el camino es una aventura interior, ¿no? Que la aventura de andar en el camino, pues de alguna manera es una metáfora de la vida. Y bueno, y fue fantástico. Estuve hablando también en la comida con una de las hermanas jovencitas y bueno, pues muy muy agradable. Y bueno, por la mañana la verdad es que dormí bastante bien y por la mañana pues bueno, pues a emprender de nuevo el camino, ¿no? Pues me levanté tranquilamente, estuve desayunando con varios peregrinos y bueno, y se planteé la idea de caminar con Marimar, una mujer de Bilbao, bastante maja, ¿no? Y la verdad es que hemos caminado los dos juntos, pues prácticamente toda la etapa, 28 kilómetros, una cosa así, y bueno, y ha sido fantástico, pues una conversación de la vida, pues de las cosas, de la montaña, de las excursiones, pues bastante agradable. Y muy enérgica, hemos venido a muy buen ritmo, bastante rápido, el viento es fuerte, como he grabado en un vídeo, y bueno, ya hace desapacible, ahora estoy con sudadera porque hace fresco. O sea, hace un solecillo majo, pero a la sombra hace fresco. Y bueno, la tapa bien y luego pues nada, llegando aquí a Masía Las Mulas, pues bueno, pues aquí están los hospitaleros de siempre. Wolf, Lobo y Laura. Y bueno, Wolf pues se le ve más envejecido, Laura pues más curtida, más mayor, más madura. Pero vamos, se les ve como siempre, ¿no? Supongo que luego les veré un poco manejando los masajes y curando heridas y demás. Pero vamos, es una gozada, ¿no? Ver albergues con esta categoría y con sus hospitaleros de toda la vida, ¿no? Con su gran vocación. Y bueno, poco más que decir. Pues la verdad es que me siento mucho más a gusto en el camino, me siento dentro del camino. Voy conociendo a la gente, vamos bromeando. Bueno, ahora mismo pues he tenido unas bromas con un peregrino, que bueno, bromas internacionales que no entendía y entonces me quedo un poco pillado. Y bueno, estas cosas que me pasan, ¿no? Que como buen castellano pues soy seco y eso. Y nada, poco más, he dormido la siesta. Bueno, pues todo lo que un peregrino hace nada más llegar al albergue, ¿no? Que es como un ritual, ¿no? En nuestro caso, pues hemos comido primero, la verdad es que estoy comiendo bastante bien, no me privo de restaurantes o de lo que toque, ¿no? Probablemente esta noche toque una cena en el albergue porque apetece ahí cocina y yo creo que apetece ahí alternar un poco y charlar con los peregrinos en la cocina. Bueno, ahora volveré al albergue y a gestionar un poco eso porque tampoco conviene retrasarnos demasiado. Pero bueno, estaba contando, bueno, pues las peculiaridades un poco de nada más llegar al albergue, lo que hace un peregrino, ¿no? Pues bueno, en nuestro caso comimos porque no habíamos comido, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, lo primero es una ducha, curarse un poco los pies, hacer lavar ropa, dejarla secar y bueno, y descansar un rato, estirar y descansar un rato en la cama. Es un poco lo primero que hace el peregrino. Luego, pues bueno, pues tranquilamente se levanta, charla un rato con algunos y bueno, y puede dar una vueltecilla al pueblo y bueno, y poco a poco va gestionando la cena, qué va a hacer, si cena en un restaurante o prepara una cena o lo que sea. Pero vamos, la tarde se va pasando tranquilamente, pues con un poco las particularidades un poco del peregrinaje, ¿no? Que es por la tarde básicamente cuidar el cuerpo, descansar, o sea, limpiarse, asear la ropa y comer, hidratar bien, beber, comer y beber. Y luego, pues bueno, charlar y bromear y estar haciendo, creando un poco el ambiente y el espíritu un poco del peregrino, ¿no? El espíritu internacional de conversar en cualquier idioma que pueda y quiera, pues ir conversando con otros peregrinos, ¿no? Y bueno, ya poco que se lleve 5 días, como en mi caso, pues bueno, ya esto se va a convertir en una pequeña gran familia donde las sonrisas al cruzarse con cualquier peregrino pues son generalizadas, sobre todo con los que ya conoce, y a veces con los que no se conocen pues también hay sonrisas, o sea que. Y bueno, me he extendido bastante, pero bueno, tenía muchas cosas que contar y bueno, hay muchas que me dejan el tintero porque es imposible expresar todo lo que hay, en fin. Visca el camino de la vida, el camino a Santiago. Venid a disfrutarlo, ¿no?